Bien amigos, son las 8 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día, martes 13 de diciembre del año 2016. Escuchamos la producción de George Russell, Juegos Africanos, y a continuación, para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista, con Carlos Romano Allen, que se transmite a través del internet y la frecuencia modulada en el 90.5 de su cuadrante en el FM. Bien, en unos momentos más, Carlos Romano Allen con su producción La Revista aquí en la radio universitaria en este día, martes 13 de diciembre del año 2016. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes 13 de diciembre. Pues aquí estamos con muchísimo gusto para platicar con ustedes durante los próximos 90 minutos, y ahorita un poquito menos, a las 9:30 que termina este programa que usted conoce perfectamente bien, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, mañana fresca, pero cielo despejado. Así vamos a tener unos 3 días más o menos, luego entrará otro nortecito. Ya ven que vienen en filita en esta época. Entonces, bueno, ahí por si están haciendo planes para el fin de semana, parece ser que vamos a tener no muy buen tiempo como el fin de semana que pasó. Pero ya después entramos a las vacaciones y ya hay más posibilidades, ¿no? Bueno, por lo pronto el reparto de responsabilidades para la emisión del día de hoy correrá a cargo en primer lugar de Soledad Macías, a quien saludo con mucho gusto. Soledad, buenos días. Ella estará encargada aquí de la consola de audio. Lupita Páez, como siempre, buenos días a Lupita. Francisco Guevara, ¿qué pasó, Guevarín? Buenos días. Santiago Vázquez, ¿qué pasó, mi güero? Buenos días. Rosa Isela Sánchez, nuestra comentarista de los martes. Y Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. A nombre de todo el personal, personal técnico, administrativo, manual, el personal eventual, el personal de confianza, el académico, todos trabajamos para usted con muchísimo gusto. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, y que ofrecemos a usted de lunes a viernes a través del 90.5, que es frecuencia modulada, la frecuencia universitaria, a través de internet, en nuestra página de la UV, www.uv.mx. Muy bien, Carlos Romano tiene el gran gusto de estar aquí con ustedes, acompañándoles, y trataremos de ser eso, de una buena compañía. Esta mañana estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Muy bien, son las 8 de la mañana con 8 minutos y también tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115. Y 817-5117, los teléfonos para lo que ustedes quieran. Y bueno, la facilidad de ocupar las redes sociales para hacer más efectivo este proceso de comunicación con todos ustedes. A ver, jóvenes, saquen su libro, porque vamos a la clase express de bien decir. Normativa. Normativa es la palabra clave el día de hoy, pongan mucha atención. La normativa es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Por norma, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Si usted está pensando en decir... Ah, sí, es cierto, hay una normativa que prohíbe llevar los perros por la calle sin correa. Perdónenme, pero eso está mal. No es hay una normativa, hay una norma que prohíbe llevar los perros por la calle sin correa. ¿Está bien? Bueno, de una vez, el otro, problemática. Es el conjunto de problemas perteneciente a una ciencia o actividad determinadas. Por problema, cuestión que se trata de aclarar, proposición o dificultad de solución dudosa. Si decimos, ah, debemos resolver esta problemática cuanto antes, no, así no es. Debemos resolver este problema cuanto antes. Bueno, pero si son varios, a ver... Si son varios los problemas, tendríamos que decir, debemos resolver estos problemas cuanto antes. Fíjate, yo diría problemática, ¿verdad?, cuando es más general. Pero en fin, bueno, ni modo de ir en contra del Instituto Cervantes, ¿verdad? Bueno, pues entonces, esta fue la clase de hoy. Pueden salir al recreo un ratito. ¿Se acuerdan que ayer les dije que algunos tenemos la fortuna o el infortunio, depende de cómo se vea, ¿no?, de vivir a la vuelta de una iglesia guadalupana? y que normalmente pues el día 12 de diciembre es un día en el que hay que prepararse para no dormir, porque hay una fiesta ahí para, pues para todo mundo, es fiesta al aire libre, con baile, y es fiesta todo el día, y además un baile en la noche que empieza 8-9, termina a las 3 de la mañana, y dijimos, pues no vamos a poder dormir, porque así es cada año. Pues pues ya al caer la tarde, dice, bueno, pues no se oye mucho ruido, ¿no? Ay, a lo mejor no, pero pues no, olvídate, todos los años ha sido lo mismo, ¿no? Y entonces me armé de valor, dije, yo voy a ir a preguntar, para de una vez armar mi estrategia, ¿no? La estrategia es poner cobijas en las ventanas, en las puertas, preparar café bien cargado, los libros, el iPad para en caso de una película, lo que sea, ¿no? Para pasar el tiempo hasta que termina el baile y ya puede uno dormir. O a lo mejor dormir un rato en la tarde, no sé, esa es la estrategia, cada quien tiene la suya. Pues qué emoción, ya se pues, estaba llegando el momento y no, se oía mucho ruido, pero sí había, porque sí había luz y había, llegaban los camiones con refrescos y todo, y yo estaba, ay, a ver si no viene ya el camión que trae el grupo y, ay, Dios mío, ayúdanos. Pues ya que voy a preguntar, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una señora que estaba vendiendo hoy garnachitas, ¿cómo le va? Oiga, y así como que no quiere la cosa. ¿Y el baile? ¿Cómo, a qué hora se empieza? ¿El baile? No, no va a haber baile. Iba yo a pegar un brinco de gusto, pero pues tuve que disimular. Le dije, ¿cómo? ¿No va a haber baile? ¿Seguro no va a haber baile? No, es que el padre no quiere, porque dice que a la Virgencita no le gusta. Le dije, pues a mí tampoco. Y qué bueno, estoy de acuerdo con la Virgencita. Pues sí, ¿verdad? Porque, pues a la Virgen, ¿para qué? Más bien es un día hábil y entonces pues es difícil, mañana todo el mundo tiene que trabajar y estaba yo ya, me quería yo ir a la vuelta para brincar de gusto, ¿no? Yo realmente lo tomé como un milagro, porque así lo sentí y entonces ya me puse muy contento y de todos modos no podíamos dormir porque ya nos habíamos hecho a la idea de un insomnio ahí obligado. Y en anteriores ocasiones, yo prefería irme a dormir a Veracruz, o sea, bien tramposo. Y yo decía, ah, no, pues no voy a poder dormir, me voy a Veracruz, pero porque era fin de semana, ahora teníamos el compromiso con ustedes. Pero bueno, era la anécdota que yo quería contar. Milagro en mi colonia. Bueno, y a propósito, Héctor Aguilar Camín entrega nuevamente un texto alusivo al guadalupanismo. Esto huelga decirlo, pero de todos modos lo voy a decir, no estamos haciendo proselitismo religioso, somos respetuosos de las creencias de cada quien, si quieren creer que bueno y si no, pues igual. Pero sí es importante como un asunto de carácter cultural, de una tradición, pues hablar de esto, ¿no? Fíjense que después de su triunfo, porque ayer hablábamos de que estuvo en peligro de ser cortada, digamos, la tradición o borrada del mapa de esta fiesta que festejan tantos millones y millones de mexicanos, ¿no? Entonces resulta que después de su triunfo en 1867, los liberales mexicanos arrinconaron a la iglesia y con ella el culto guadalupano. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Esta es como la segunda parte. En 1869, la capilla del Tepeyac estaba a punto de cerrar. ¿Saben por qué? Por falta de limosnas. Benito Juárez mantuvo la fiesta nacional el 12 de... Sí, Juárez, ¿eh? Mantuvo la fiesta nacional el 12 de diciembre, instaurada años atrás, inteligentemente diría yo, ¿no? Y recuerda esto David Branding, cito, pero permitió que sus partidarios de Juárez confiscaran el capital del santuario, qué bárbaro, despojaron a la capilla de gran parte de su plata, de sus joyas, cerraron el convento contiguo de monjas capuchinas y ahora sí pueden festejar lo que quieran, ya. En 1880, Tirso Rafael Córdoba predicaba en el Tepeyac, lamentando el cuadro desolador de la indiferencia religiosa en México y la falta de limosnas en el santuario de Guadalupe. En 1876, la Virgen de Lourdes, que ayer hablábamos que empezó a competir, digamos, con la Virgen de Guadalupe en cuanto a milagros se refiere, fue coronada Lourdes como reina de Francia. Inspirados por ese ejemplo, los arzobispos de México, de Guadalajara y de Morelia solicitaron a Roma su permiso para coronar a la Virgen de Guadalupe como reina de México. Bueno, pues en 1884, a partir de su segunda presidencia, Porfirio Díaz buscó la reconciliación con la Iglesia Católica, después del juarismo. Ya después vendría Calles y sería peor, pero bueno, por lo pronto Porfirio dijo, bueno, vamos a acercarnos a la Iglesia. El 8 de febrero de 1887, la Santa Sede otorgó el permiso de coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de México. En septiembre de 1895, la efigie fue devuelta al santuario del Tepeyac, de donde había sido sustraída durante la remodelación. El día de la apertura del santuario remodelado, los fieles notaron que había desaparecido de la imagen la corona dorada que ceñía su frente. Pues, ¿qué pasó? Los canónigos del Tepeyac, pues, protestaron por la supresión, acusaron al responsable de las fiestas, un monseñor José Antonio Plancarte y la Bastida, de haber comisionado a Salomé Piña, un reconocido pintor de la época, para que retirara la corona. Y en su lecho de muerte, el discípulo de Salomé Piña, Rafael Aguirre, confesó que Plancarte y la Bastida había llevado al pintor para que borrara la corona, pues estaba decolorando, y eso no podía suceder en una imagen de origen divino, pues ¿cómo va a ser? El 12 de octubre de 1895 se llevó a cabo en la Ciudad de México la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina y madre de México. Así que habían nacido en México la Iglesia Católica y el culto guadalupano. Todo el relato lo pueden ustedes conseguir en un libro que se llama La Virgen de Guadalupe, de David Brading. La Virgen de Guadalupe está en la editorial Taurus. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver a nuestros tuiteros revisteros cuando son las 8 de la mañana con casi 20 minutos. Jorge Machado, ¿qué tal, Jorge? Javier, y ese comercial de Movimiento Ciudadano, pregunta, no lo he visto. ¿Qué opinas de la declaración de Yunes acerca de las finanzas del Estado? Pues, ¿qué opino? Qué terrible, ¿no? Qué cosa más espantosa. Pues yo supongo que van a tener que, o están forzando, el hecho de justificar la petición de un préstamo, porque pues, si no es un préstamo, ya la Federación dijo, no, a ver, no, nosotros no vamos a salvar a ningún gobierno. Ellos tienen sus propios mecanismos de vigilancia, de contraloría, que la Orfis y todo esto. Entonces, si hay un desfalco como el que hubo tan brutal, pues bueno, la justicia tratará de encontrar a este hombre y a todos sus cómplices para llevarlos a la cárcel. Okay. Pero ¿y el dinero? Como dice FG2, ¿y el dinero, apa? Ese es otro cantar. La cuestión es que la Federación dice, nosotros no vamos a salvar, como salvaron a la banca alguna vez con el Fobaproa, ¿se acuerdan? Sino que vamos a establecer algunos mecanismos. Ha habido juntas entre el gobernador Miguel Ángel Yunes y el secretario de Hacienda, en fin, una serie de gente, a ver qué se va a hacer, ¿no? pero así como dinero de que tenga, bueno, pues ya se robó su gobernador la lana, ahí está, no, pues eso no se puede. Si no, imagínense ahorita toda la bola de gobernadores rateros que hay últimamente. Lo que sí se podía hacer, y es lo que no estaba de acuerdo hasta donde yo tengo entendido el gobernador, es endeudar al Estado más de lo que está. Pero ¿cuál es la otra, no? Vaya, no es el Fondem, no hay un fondo, pues, como para salvar a un Estado de finanzas quebradas por ladrones que han estado gobernando. No lo hay. No hay un Fondem, digamos, en este sentido, como en el caso de alguna catástrofe meteorológica. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo supongo que van a tener que pedir un préstamo. Yo no veo de otra, pero no sé, yo no es mi tema. Javier, el comercial que pusieron segundos antes de que entraras al aire. Ah, entiendo que no lo escuchaste, solo eso se me hizo. No, pues no los oímos ya. La verdad es que para los estos promocionales, ahí tenemos un chip. Y además estamos preparando el programa y seguramente pasó en línea, ¿verdad? ¿O ya pasó en FM? Bueno, voy a poner atención. Orio Derby, ¿cómo estás? Dice, peticiones a la guadalupana, no baile, no ferias, no cierre de calles, peregrinos recojan basura, empresas sin vehículos, de acuerdo con Orio Derby. Bueno, ¿tú crees que se llama un tuitero quien pompó? ¿Qué nombre le pone? Hasta pena me da. Pues saludos a quien pompó, que nos ha seguido. Isela Pacheco también, Art Van der Ley, otra persona que aparece como la figurante. Oh, está elegante. Bueno, mientras sigue sonando el grillito, hay un personaje que caracteriza mucho a las fiestas navideñas. No en todos casos, no en todos los casos ni en las casas se festeja ni se recuerda ni se habla del famosísimo gordito de barbas blancas, Santa Claus. No lo hacemos, desde luego. Otra vez hago la aclaración para hacerle proselitismo a Santa Claus, que no tiene mucho que ver con la cultura de acá de México, en donde más bien se festeja a los Reyes Magos. Y esto por el vínculo que tiene por el nacimiento de Jesús y la llegada cuando que llevaban sus regalos y todo esto, ¿no? Bueno, pero Francisco Macé nos habla de esta breve historia, bueno, de este personaje, nada más por conocer su origen, ¿no? Santa Claus o Papá Noel, San Nicolás o simplemente Santa, como le dicen los niños a quienes les lleva Santa, que es uno de los personajes más queridos de esta época navideña. Bueno, y hay una cantidad de memes que se han hecho acerca del pobre gordito, que para qué les cuento. Yo siempre me lo imagino tomando Coca-Cola, no sé por qué. La razón es simple. El hombre del traje rojo y blanco es el encargado de premiar a los niños bien portados en algunos países y algunos niños de aquí de México con juguetes, regalos que aparecen bajo el árbol en la mañana de Navidad. Pero ¿cómo fue que ese hombre rechoncho se coló por las chimeneas de todos y cobró fama mundial? Aquí lo interesante es, nada más por el gusto de saberlo, que los antecedentes de Santa Claus se hallan en el folclore europeo, en Inglaterra, porque existía el Father Christmas, que vestía de verde y era un hombre afable que disfrutaba de la buena comida y bebida. En Francia se habla de Père Noël, que también significa Padre Navidad. Y en los países germánicos y nórdicos, el dios Wodan, con W, de largas barbas, encabeza la cacería de Yule, la festividad invernal equivalente a la Navidad. Bueno, por otro lado, San Nicolás de Myra, también llamado San Nicolás de Bari, un obispo que vivió en el siglo III y IV de la era cristiana y era famoso por su generosidad con los necesitados. Su fama de benefactor era tal que los niños acostumbraban pues dejar sus zapatos fuera de casa para que el obispo llegara a depositar algunas monedas ahí en el zapato. Y se le representa vistiendo el color rojo de los obispos y una mitra. Esta costumbre los niños pues la siguen teniendo con los Reyes Magos, ¿no? De poner el zapato en el árbol o en el nacimiento para que allí depositen los reyes los juguetes. El último antecedente de Sinterklaas, una figura del folclore holandés en la que se presume está basada en San Nicolás. De hecho, se cree que el nombre de Santa Claus es una, digamos, transliteración al inglés de Sinterklaas, con S y con K, Sinterklaas. Su fiesta empieza el 5 de diciembre y termina al día siguiente, en la fiesta de San Nicolás, y al igual que Santa, es un personaje muy querido por los niños, pues le otorga regalos en premio a su buena conducta. Lo que sí es cierto es que en las películas que ahorita proliferan en esta época, pues se habla mucho de Santa Claus y de la Navidad porque son películas norteamericanas, ¿no? Hollywoodenses, y entonces como que compiten, ¿no? Con la idea esta de los Reyes Magos, de los cuales pues no hay prácticamente películas, ¿no? Hay muy poquitas. Pero bueno, ese era el comentario nada más a propósito de esta fecha. Ya son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a pedirle a Soledad que sea tan amable de ponernos un poquito de música de Bach. Thank you. Revista. ¿Qué dije mal ahora? Son las 8:32. Lo vamos a tener que meter grabada porque siempre doy la hora mal. Antonio Quinto, ¿cómo estás, Toño? Dice, mira, yo propongo que los partidos políticos depositen una fianza para garantizar la honestidad de sus recomendados. Ya nomás eso faltaba, ¿verdad? No, pero imagínate, no hay fianza que alcance para todo lo que se robaron estos ladrones. Demasiado dinero. Y bueno, estaría bien, ¿verdad? Estaría bien una fianza, y que los diputados pongan parte de sus, de sus dietitas que tienen. Ahorita no sé cuánto les van a dar de aguinaldo y de bono de salida y qué coraje, ¿no? FG2, los detenidos ayer por cierre en Lázaro Cárdenas y en el centro, ¿detendrán a responsables de iglesias que cierran calles para fin religioso? Pues yo creo que todos, pues no va para unos y otros, ¿no? Así es como dijeron. Y vamos a ver si aguanta el gobierno el costo político que va a traer, porque si va a tener a su favor pues el sector empresarial, los comerciantes y muchos ciudadanos, la verdad es que se ven afectados por los bloqueos, ¿no? Pero sí tendrá que pagar un costo él. Pues ya lo deben de haberlo pensado y lo tienen sopesado, ¿verdad? Bueno, pues faltan 26 minutos para las 9. ¿Dije bien? Bueno, continuamos. Federico Reyes Heroles nos habla sobre el tedio, el aburrimiento, en el libro Alterados. Un joven filósofo noruego, Lars Svensson, redactó un provocador texto sobre el tedio. Lo primero, quizá, sería tratar de definir de qué hablamos, ¿no? Es decir, ¿se trata acaso de una condición vecina del aburrimiento? ¿Son acaso lo mismo? ¿Pueden los animales, un caballo, un perro, estar aburridos? Pues pareciera que sí. Basta mirar la excitación de una mascota cuando intuye que va a salir a pasear, ¿no? Algo sensacional, digamos, está por ocurrirle al perrito. La cola se mueve incansable. El día cobra sentido. Afuera encontrará olores, sonidos, ladridos y una agitación que lo atrae. ¿Podemos comparar ese estado con el que guardaba el animal un minuto antes de mirar la correa o escuchar el silbido? Allí estaba tirado sobre el piso. ¿Cuán largo es? En calma, en una quietud impuesta por una rutina que lo llevó a agotar todos los rincones de la casa y encontrar lo mismo. ¿Pueden los animales aburrirse? Bueno, pues cómo saberlo, pero en apariencia sí. Ahora, el problema filosófico central radica en que si ese perro que tanto queremos y cuyo comportamiento nos indica una condición anímica similar a lo que llamamos aburrimiento, ¿de verdad sabe de su condición? ¿Sabe de su aburrimiento? La diferencia es tan sutil como abismal. Radica en la conciencia del hecho. Sabemos que estamos aburridos y eso le inyecta al aburrimiento una calidad, ¿no? Llamamos a, no sé, a un amigo, a una amiga, esperamos a nuestra pareja para decirle que estamos hartos, aburridos, que el día se nos ha hecho ya demasiado largo y que si vamos al cine o a comer, algo, que salgamos de casa. Si tuviéramos cola, cola de perro, al salir por fin, el movimiento nos delataría, ¿no? Escapamos así del estado que nos incomoda, nos agobia, que comprime nuestro ánimo. Los oligofrénicos también pueden aburrirse, pero ¿es su aburrimiento igual de intenso que el de un ser, digamos, normal? ¿O quizá el aburrimiento es un fenómeno que surge, pum, así de la conciencia? De pronto, parece que la vida deja de tener sentido. Este señor Svensson se pregunta, y con razón, ¿qué va primero? Nuestra vida deja de tener sentido y entonces nos aburrimos, y viceversa. Nos aburrimos y entonces ya no le encontramos el sentido a la vida. Muchas personas temen claro, hablamos, si se pudiese decir de esta manera, un aburrimiento crónico, no el aburrimiento propio de un impasse ahí en el día y que de repente pues no hay nada que hacer porque no hay nada en la tele o no hay nada en esto o no tengo ganas de leer, no sé. Pero sí el aburrimiento crónico, diríamos, ¿no? Muchas personas temen al aburrimiento y por ello se fijan rutinas, ¿no? Son ellas las que vienen a darle un sentido a sus días. Es curioso cómo utilizamos las palabras. Una rutina puede dar sentido a la vida de alguien. Pues sí. Podríamos pensar que una rutina pues también es muy aburrida, ¿no? Lo mismo. Pero no, hay sin embargo personas que hablan de actividades que tienen sentido en sí mismas. Para muchas personas, digamos, hacer deporte no solo les arma su día, como se dice, lo hacen porque el deporte es para ellos parte de la vida misma, ¿no? Un pintor o un escritor que se quedan sin el lienzo, sin la página en blanco, la imagen suena a pasado, sí es cierto, pero no solo pierden una rutina, sino algo esencial en su vida. Y hay de rutinas a rutinas entonces, ¿no? El miedo va mucho más allá de las rutinas. Ocurre con frecuencia con los jubilados, por ejemplo. Esas mismas personas que añoraban el día en que podían gozar de su tiempo, y ya hemos hablado de esto, ¿eh? Yo conozco gente que estaba contando los días ya para la jubilación, y a la mera hora se pegan unas aburridas tremendas al ya no tener su rutina de trabajo. Si nosotros, en las vacaciones que son de 2 semanas, ya sabemos lo que va a pasar. Ahorita estamos deseando unos días de vacaciones. Ay, sí, vamos a cambiar y vamos a romper la rutina y no sé qué. Y al ratito, a los 3 días, ay, ya me quiero regresar a mi programa. Pues así es, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa, en este caso, para nosotros tiene sentido. Le da sentido a nuestra vida y es una rutina, si así se quiere ver, pues muy, muy agradable, ¿no? Decíamos de los jubilados que añoraban el día en que podían gozar de su tiempo y de pronto están allí cualquier mañana en una casa vacía y los hijos, si los hubo, se han ido. Y voy a ser un poco imprudente, pero mi amigo Humberto Silva, que fue durante muchos, muchos años, el director de nóminas de aquí de la universidad y muy buen amigo del programa. Pues de pronto llegó el día de su jubilación y bueno, pues no digo que no le esté pasando bien, ¿no? Pero los primeros días él mismo me contaba que regresaba a nóminas. O sea, ya la rutina sea que se levantaba y que hago, pues voy a nómina, voy a la oficina y pobre llegaba y hola, hola, ¿qué tal? Pues además muy querido, ¿no? Pero no necesita nada, no se les ofrece nada, no, pues que sigas disfrutando de tu jubilación. Bueno, pues mañana me doy otra vuelta, bueno, pues como quieras. Sí, así pasa. El ingreso es suficiente, ¿no? Pongamos que está solventada la cuestión económica, pero nada más no hay margen para aventuras o nuevos proyectos, porque esa es la otra. Cuando estás trabajando y tienes proyectos, pues eso le da sentido a tu vida, ¿no? Y las reuniones que tienes con tus amigos, cuando hay un proyecto de por medio, una lluvia de ideas para ver qué hacemos, siempre será más sabroso, ¿no? No tiene sentido redecorar la casa, pues ¿para qué? Si ya no nadie visita a nadie. Tener rutinas es una forma de romper el día, el aburrimiento. Pero las rutinas también se convierten en algo aburrido. ¿Tienes tu día lleno? Preguntó el otro día un hombre de más de 60 años a su pareja. ¿Tienes tu día lleno ya, completo? Y la contestación de ella fue, sí, afirmativa y en silencio. Él quedó tranquilo, el marido. No se dijeron más. Un día lleno como vacuna contra el aburrimiento. Es curioso ver el giro a la expresión aburrido que hemos dado en el español. La Real Academia de la Lengua Española compara el verbo aburrir con molestar, fíjense. Con cansar o fastidiar. Bueno, sí, me aburres, ¿no? O sea, me fastidias, me cansas. Hay algo externo que nos aburre, que nos fastidia, y la acción viene de afuera hacia adentro, es decir, poner mil tornillos iguales en mil piezas similares es en sí aburrido, nos aburre. Ese trabajo que hacen en algunas fábricas, ¿no? En donde el obrero siempre está haciendo lo mismo, 8 horas, debe ser terrible, ¿no? El aburrimiento viene de la acción repetida, sobre todo porque, bueno, el aburrimiento viene de la acción repetida de los tornillos, ¿no? Esto es lo que nos causa desánimo. Sin los tornillos estaríamos bien, pero de pronto nos brincamos. Y por lo menos en español y en alemán, el reflexivo en primera persona, me aburro, nos aburrimos, como si la acción saliese del sujeto y regresase al sujeto. En inglés es diferente. Something is boring. I am bored. Es decir, algo es aburrido. Yo estoy aburrido. Regresemos a la comparación con otros seres vivientes, perros, gatos, que pueden conducirnos a un garlito. La idea de que solo se puede estar aburrido cuando surge la conciencia del aburrimiento, puede haber un aburrimiento que sin ser nombrado ya actúa sobre la persona. Una vez más, la hermenéutica ayuda a destejer las palabras. Es imprescindible. ¿En qué momento el aburrimiento se transforma, muta, cambia en tedio? ¿Qué es el tedio? ¿Es el aburrimiento un estado previo al tedio, menos profundo quizá, o pueden acaso ser ambos simultáneos? Es decir, ¿podemos estar aburridos y estar ya atrapados por el tedio? Pues esto lo veremos en otra ocasión. O si no, ustedes seguramente, bueno, no seguramente, probablemente ya les haya llamado la atención este libro, Alterados, de Federico Reyes Heroles, pues consíganlo para estas vacaciones. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana, 14 para las 9 de Don Fayo Figueroa y su hermosísima jarana. Faltan 10 para las 9. Sí, es cierto, no hemos dicho que Chuchín. Chuchín pidió permiso porque iba a ir justamente a un evento como actor en donde hacen la representación de la aparición de la Virgen a Juan Diego acá por Banderilla. Precisamente hay un lugar ahí. Y que es muy curioso porque esto lo promueve un grupo radiofónico de aquí de Jalapa, y ponen un montón de dinero para que se haga la representación teatral con muchos extras y claro, pues está Juan Diego y está la Virgen, y entonces es una fiesta ahí en todo el pueblo. Y entonces ya van 2 años, bueno, este es el segundo año en que invitan a Chuchín como actor. No como Juan Diego, porque ya no le queda, ¿no? Iba pero... a preguntar eso. No sé, de qué, pero bueno, pues es, ahorita está bien dormido el pobre. La música que escuchamos, que nos pregunta Reina Morales y nos pregunta por Chuchín también. Gracias igualmente, Reina. Son conciertos para clavicordio de la serie Conciertos, no, Conciertos 2, digamos, ¿no? Conciertos para 1 y 3 clavicordios de Johann Sebastian Bach. Y es una colección que se llama Complete Orchestral Works de Johann Sebastian Bach. Y es el número 4, ¿ya? Bueno. Rosa Isela, llegaste, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, saludarte. Muy buen día a todo el auditorio. Pues el día de hoy estamos trayéndole nada más y nada menos que un tema que, bueno, para empezar quisiera que me dijeras, Carlos, ¿qué tiene que ver, qué relación tiene un elefante llamado Melvin, un tigre llamado Toño y un payaso de peluca naranja llamado Ronald? ¿Los identificas? Identifico al tigre con los cornflakes. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí, con sucaritas. Ándale, las sucaritas. Ajá. Estos tres personajes fueron declarados culpables y sentenciados por la organización El Poder del Consumidor. Pueden ustedes googlear en el en el internet y ver un video que donde presentan a estos tres personajes como culpables de pertenecer al cártel de la chatarra. ¡Híjole! El cártel de la comida chatarra es lo que vamos a hablar el día de hoy, de comida, de esta comida que es una particular comida que está llena, se caracteriza por tener un exceso en sal, en azúcar y en grasas. Y vamos a hablar de cómo le hace el marketing de la industria alimentaria para que pueda atrapar principalmente a los niños para poder consumir esta comida que, pues, no es comida. Pero, sin embargo, se consume mucho en nuestro país. Pero no nada más a los niños, ¿verdad? No, nada más. Sin embargo, desde la alfabetización mediática hacemos mucho énfasis en estudiar estas fórmulas que tiene el marketing de la industria alimentaria, porque son audiencias que son muy vulnerables a toda esta maquinaria donde entran en juego la publicidad, donde entra toda una serie de discursos, sino de recursos técnicos que hacen llamar la atención. Y por eso comienzo preguntándote, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes que seguramente los hemos visto, los hemos consumido? Uh-huh. Pero son estas fórmulas que tiene el marketing de la industria alimentaria, de la comida chatarra principalmente, y son esas fórmulas que ya están más que probadas. La fórmula es para poder hacer que un niño compre y que le llame la atención primero y que después exija a sus padres comprarles estos productos. Suelen ser estas fórmulas atrayentes, suelen hacerse con mascotas, como te decía, pues sí, el tigre, el elefante, el payaso, y seguramente hay más mascotas que podrán ser identificables por la audiencia, y sería bueno que nos fueran retroalimentando. Otra forma de llamar la atención de los niños es mostrarles publicidad donde hay celebridades que los invitan a comprar. Probablemente estarás pensando en Messi, no sé si has visto comerciales con Messi. ¿A poco anuncia chatarra? Pan Bimbo, que principalmente es pura azúcar. El Chicharito, bueno, toda la selección mexicana de fútbol en algún momento. Y ya no digamos toda la labor que ha hecho Chabelo durante tantos años, ¿no? Allá vamos, en estas celebridades, en su programa, ¿no? En familia. Exactamente, pero por ejemplo, la pregunta aquí es, ¿qué tienen que ver este producto con la celebridad que lo está anunciando? No. En los talleres que damos con los niños, luego les ponemos el ejemplo de, ponemos comerciales, analizamos comerciales, y hay uno donde les llama la atención porque vemos a Shakira muy guapa con una sonrisa perfecta anunciando pasta dental. Uh-huh. Y e inmediatamente les ponemos el comercial donde está la misma Shakira con su misma sonrisa hermosa anunciando refresco. Entonces, ahí platicamos sobre esas contradicciones, ¿no? Sí, pues también la de Messi, ¿no? Como un deportista está anunciando pan bimbo que no tiene gran cosa de nutriente, ¿no? Exacto, les preguntamos, bueno, Shakira, que es una mujer que se ve muy delgadita, ¿de verdad tomará tanta Pepsi Cola para refrescarse? Entonces ellos van llegando a conclusiones, ¿no? De que probablemente no tiene nada que ver la celebridad con lo que está anunciando. El caso de Chabelo, casi 50 años, 48 años, teniendo un programa de televisión que duraba alrededor de 3 horas, donde si lo analizábamos a más detalle nos dábamos cuenta que era un largo comercial. Sí, sí, sí. Un larguísimo comercial de 3 horas donde iba producto tras producto tras producto anunciado. En una... Sí, porque además los juegos que hacía también les daban regalos de chatarras, ¿no? De chatarra, de muebles, de un montón de marcas. La catafixia. Exacto. Fíjate, en el YouTube, así nada más haces una búsqueda sencilla con Chabelo, y lo que te decía la semana pasada, desde 1956 ya tenía anuncios con el que fuera su pareja de fórmula, ¿no? Este cómico que después fue el tío Gamboín. El tío Gamboín. Entonces, que en ese momento es su personaje. Pero vendían juguetes, ¿no? Yo me acuerdo que... Pero desde 1956, y el último comercial donde puedes encontrar a Chabelo es el de Toyota, que salió hace un par de semanas. ¿Toyota? ¿El que? Los autos. ¿El auto? Los autos. ¿Y qué tiene que ver? Precisamente utilizando este recurso de la famosa catafixia, hace toda una recreación para anunciar la marca de la camioneta. O sea, cuando vi los comerciales en el YouTube y empecé a contar así a bote pronto, fueron 20 marcas, de entre marcas y productos, ¿no? Te digo, desde galletas, muebles, botanas... hasta Telmex, encontré anuncios con Chabelo, ¿no? Oye, pero una sola empresa puede tener un montón de productos si se compiten entre ellos mismos también, ¿no? Sí, pero por lo mismo también estrategias. Es impresionante. Entonces, imagínate, tenemos, como decía, estos casos emblemáticos, ¿no? Otra forma de que llaman la atención, aparte las mascotas, las celebridades... son las promociones que tienen los productos de comida chatarra para los niños, principalmente juguetes. Uh-huh. Esto de que ahorita colecciona, sobre todo, ¿no? Colecciona los 101 tazos de tus personajes favoritos, colecciona las estampas que vienen en la botella, sí, del agua. Uh-huh. Y los niños les piden la botellita de agua. Solamente por tener la estampita. O la clásica de clásicas, la reina de todas estas... De todos estos ejemplos, la famosa cajita feliz. Ajá. Estas cajitas con juguetes que también tienen acusaciones de utilizar trabajo esclavo infantil en otros países. Ajá. Sí, para construir las famosas cajitas, los juguetes que vienen. Muy caras, ¿no? Sí, son muy, muy, muy caras. Y otra forma de atraer, de hacer promociones, es el clásico que estás formado en la línea y te dicen... Tenemos este paquete, pero por 5 pesos más, uh-huh, le podemos dar la opción, uh-huh, a refil, uh-huh, ad infinitum, ¿no? Y entonces nos vamos, o los niños se van, porque también luego adultos también hemos caído, no hay que hacer un mea culpa, y compramos este tipo de comida con estos tamaños enormes, que en Estados Unidos, uh-huh, le llaman super size, uh-huh, que por cierto, hago paréntesis, se recomiendo un documental sobre la comida chatarra, particularmente sobre McDonald's, que se llama Super Size Me. En español le pusieron Super Engorda. De tamaño. De tamaño, uh-huh. Super Size Me. Aquí ya lo encuentran como Super Engórdame, de manera libre en YouTube. Y bueno, estas son las fórmulas que tiene la comida chatarra para poder llamar nuestra atención. Pero si ponemos tantita atención... Hablaba yo con los niños y les decía que hay estudios, como por ejemplo la Organización El Poder del Consumidor, donde analizan, hacen radiografías de los productos de toda la comida chatarra y las sucaritas, que son muy populares, que los encuentras en muchas casas de este país, contienen 60% de azúcar. Pues sí. Fíjate, una porción de las sucaritas, una sola porción, le da al niño el 100%, más del 100%, perdón, de lo que necesita de azúcar en el día. Más del 100%. Es decir, si a ese niño solamente consumiera esa cantidad de azúcar, ya no tendría que comer más. Nada, absolutamente más. Entonces, estamos hablando también de una industria que según el Poder del Consumidor, les está dando a los niños por año 12.700 comerciales de comida chatarra, tomando en cuenta la televisión solamente, no estamos tomando en cuenta otras pantallas. Entonces, 12.700 comerciales vistos por un niño que no se encuentra con estas herramientas de análisis, con estas herramientas que le hacen ver que en realidad lo que le están vendiendo, le están vendiendo una ilusión, un juguete, una personalidad para que consuma esto que no es comida, que es sal, azúcar y grasa, nos hace poner un dedo en la llaga, porque estamos hablando de un país que tiene que revisar esto por muchas instituciones, porque estamos entre los primeros lugares de obesidad infantil. Sí, los niños pueden oír ese mensaje del gobierno y decir, bueno, pero ¿cómo entonces por qué permiten tanta venta de esto, no? Claro. O sea, hay una contradicción ahí, no hay una regulación de menos azúcar o menos sal o menos... No lo hay. Quienes deberían de regular esto son la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, lo debería de estar, lo regula la Secretaría de Salud, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y obviamente las televisoras. Pues sí. Que las televisoras, por lo general, cuando surgen estos temas... suelen, porque ya lo he visto en innumerables veces, suelen hacer una especie de mea culpa y decir, bueno, está bien, nosotros vamos a autorregularnos. Pero la autorregulación, por lo general en este país, no ha dado, hasta ahorita lo que llevamos, grandes frutos. Entonces, fíjate, la Organización Mundial de Salud publicó hace un par de años unas normas para la publicidad infantil. Y hace 17 categorías de alimentos, de las principales, que son estas comidas chatarras, galletitas, dulces, todo lo que tenga dulces. Si nos ponemos a analizar un poco todas las recomendaciones que hace para estas categorías, la Organización Mundial de la Salud dice, si sobrepasa un alimento, si sobrepasa en salas, estos porcentajes de sal, azúcar o grasa, con que sobrepase alguno de ellos, no puede salir en televisión, no puede salir en comercial, no puede hacer publicidad. Pero casi todos los productos en México analizados por organizaciones que se dedican a esto, a ninguno le han dado la aprobación. Es por eso que países como Noruega y Dinamarca han prohibido estrictamente que ya no haya publicidad de comida chatarra para niños en sus pantallas. Todo esto tiene que ver, pues, con los papás, ¿no? Y en las escuelas. También. Hay una ley que salió el año pasado, donde a las escuelas les pone una regulación para que no se venda comida chatarra. Adentro. Afuera está todo el churrerío. No, pero la cuestión es también adentro. El Poder del Consumidor puso a la prueba un sitio web que se llama, lo pueden también encontrar, lo encuentran en www.miescuelasaludable.org. Y este sitio se habilitó para que la gente, los papás y los propios niños pudieran denunciar anónimamente si en su escuela se seguía vendiendo la comida chatarra, ¿no? Porque hicieron muchas propuestas de que se hiciera una venta de comida saludable, y sin embargo, la mayoría de las escuelas salieron reprobadas. ¿Por qué? Muchos de los argumentos que se encuentran en algunos resultados que ya arrojó el Poder del Consumidor sobre esta web que fue habilitada es que las escuelas están, pues reciben apoyos de las empresas que producen esta comida. Uh-huh. Reciben apoyos económicos, ¿no? Entonces eso lo hace aún más difícil para que podamos tener pronto, bueno, a corto plazo o a mediano plazo podamos tener un cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces es una responsabilidad de muchas partes, o sea, viene desde una cuestión de un lineamiento internacional que debe de ser bajado a instituciones, debe de haber mecanismos para también sancionar, pero bueno, todavía nos falta un largo camino para poder tener una realidad diferente, muy, muy diferente. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría también hacer una recomendación muy interesante, que el canal de la televisión pública 11 TV realizó un programa hace 5 años llamado De Compras, un programa dirigido a niños, donde les explica, donde ellos analizan, hazte cuenta que es una especie como de revista del consumidor, pero para niños, donde los chavos compran, consumen productos, los prueban, los analizan, si no les satisfacen, van y reclaman, van con gente, pues con científicos que les ayudan a explicarse, analizar la durabilidad, la rentabilidad de los productos que han consumido. Es un programa muy interesante, ¿no? Enseña a los niños no solamente a hacer audiencias de programas de calidad, sino también a que sean consumidores más responsables. Bueno, de vez en cuando unas papitas o una emergencia, pero de veras que hay gente que abusa. No está mal, pero mucha de la dieta del mexicano se basa en esto, ¿no? Y yo veo gente que hasta desayuna con coca. Sí. Coca-Cola, o sea, yo es algo... Sí, exactamente. ¿Tú sabías que nosotros los mexicanos, por nuestros genes indígenas, tenemos una propensión a la diabetes? Bueno, yo creo que sí, porque además va en aumento. El mapeo genético que se hizo algunos años arrojó eso, ¿no? Tenemos una propensión. Nuestros genes están ya predispuestos y por eso hay un disparo tremendo en esta enfermedad. Estamos tan, bueno, la gente, yo ya no me incluyo afortunadamente, tan acostumbrada al refresco, a los refrescotes gigantes, ahí 2 o 3 en la mesa. 3 litros, ¿no? 2. Y bueno, luego con esto de que mucha gente empezó a cuidarse, empezaron a hacer las botellas más pequeñitas para que aquellos que tenemos culpa en tomarnos una Coca-Cola de litro, pues mejor nos compramos esa botellita que nos está sonriendo en el anaquel. Hola. Cerca de la caja. O la cero azúcar, ¿no? La light y todo eso. Y ese es otro tema. Fíjate que aquí en el Parque Juárez hay por cierto, hoy en la revista unos señores de una pareja que vende jugos. Uh-huh. Jugos de naranja y jugos de zanahoria. Y de pronto, bueno, están rodeados de otros puestos, ¿no? De comida, tacos y demás. El ayuntamiento, no esta administración, sino la anterior, dijeron, es que ustedes nada más tienen permiso para vender jugos hasta determinada hora. Dice, ¿pero por qué? Uh-huh. O sea, denos una razón por las cuales a las 12 del día, si yo tengo clientes de jugo, ¿por qué no voy a vender jugo? Es que, te lo juro, le dijeron, es que esa hora ya es la hora del refresco. Ya no es hora de vender jugos. Es la hora del refresco. Y entonces los demás que están allá, que venden tacos y venden refrescos y todo, eso sí, porque ellos sí pueden vender. Bueno, habría que indagar. Ay, ahí que ya te están cotorreando, dices. Ya me están cotorreando. Juan Bolaños dice, aquí llevo mis sucaritas al trabajo para darle como tigre. ¿Ves? Por eso estamos como estamos. No. Sí, Juan tenemos Bolaños, un ejercicio. Y es egresado de la Facultad de Derecho. De la UPE. Pues un saludo a Juan Bolaños, y si en algún momento le tengo oportunidad, le mostraremos la lámina, que también le enseñamos a los niños, una lámina donde aparece el tigre Toño anunciando su caritas, pero si dijera la verdad, el tigre Toño estaría, y ahí viene en el dibujo, estaría con una obesidad mórbida. Sí. Porque se la pasaría con... Por eso Santa Claus toma tanta coca. Pues está otro gordo. También. Sí. ¿Cuál nota Juan Bolaños? Armando hoy no participó, porque se me gustó la nota de Armando. ¿Será la de Federico Reyes Heroles o cuál? A ver si nos especifica Juan Bolaños, porque si es algo de Armando, dice que le hizo reír mucho su manera de concluir la lectura, la mía o la de Armando, porque las de Armando no son así como para reír. A ver, Juan, pon en orden tus ideas y nos dices más o menos de qué va el asunto. No coma tanta azúcar. Que no coma tanta azúcar. Pues sí, por ejemplo, tú sabías que la empresa Kellogg's tiene prohibida la entrada en Australia. Tiene una demanda por uso de falsedades en su publicidad, porque como se anuncia como cereal y le han descubierto que no es cereal, por tanto tiene una demanda. Allá también en España había un comercial de un producto que se comercializa mucho aquí en México, el famoso Danonino. Uh-huh. Y en España lo retiraron de la televisión por haber sido acusado de que tenía publicidad engañosa al decir que tenía vitamina que hacía crecer los huesos para hacer los niños más grandes. Entonces, me acuerdo que por aquellos años, cuando leí esa nota hace como 4 años, me acuerdo que todavía los comerciales de Danonino seguían transmitiéndose aquí. Ignoro si siguen pasando, y lo digo ignoro porque Televisión Nacional consumo muy poco. Entonces, ya no he visto estos comerciales últimamente. No, pero yo sí creo que los domingos, si ves el domingo en la mañana, yo creo que sí hay muchas cosas de esas, ¿no? Sí, pues sí, Danonino, sí. A mí sí me llegó a gustar. La marca Danone. Sí, ¿no? Y es que no estamos diciendo que no. Sí, hay algunos que sí son sabrositos. Aparte estos sabores, estos aditamentos, que también, bueno, ese es otro tema. Pero la cuestión que estamos analizando aquí es, ¿cómo además de estos aditamentos que tienen, cómo además nos los hacen tan bonitos para llamar nuestra atención? Sí, pues eso ya. Los niños cuando hacen los ponemos a hacer una campaña, ya te he platicado, y una vez que lo adornan muy bonito su producto chatarra, y se divierten y nos presumen todo lo que hicieron, uh-huh, y todo lo que escribieron, el más rico, el más saludable, con más vitaminas y minerales y hierro. Y me acuerdo que en el último taller uno de los niños puso, le vamos a poner con 1% de grasa. Así le puso, ¿no? Entonces, cuando estos niños analizan después que todos estos superlativos, porque les explicamos el más, ¿no? Lo que significa, les explicamos que todos estos recursos los utilizan para llamar su atención, así como ellos lo están haciendo para ganarse el premio que en ese momento estamos concursando. Pues bueno, ya lo sí, piensan. Sí, tú como comunicóloga, pues analizas estos mensajes. Ella es comunicóloga, perdón. Bueno, ya lo saben. Pero sí, sería interesante ver, y a ver si quiere un publicista venir y decir, bueno, pues sí, la verdad es que nosotros hacemos así, hacemos un estudio psicológico del grupo a donde va, nichos de mercado que les llaman, claro, y todo esto, ¿no? Claro, no, es decir, cómo convencer a la gente de que compre un determinado producto. Lo que te decía de la Coca, ¿no? La Coca-Cola pequeñita que se encuentra en los anaqueles cercanos a las cajas, uh-huh, donde vas a pagar, no es casual que se encuentren ahí en los refrigeradores junto a las cajas. Claro. También los productos que más pagan por tener por estar en los anaqueles más accesibles, o sea, cuando tú vas pasando por los pasillos, uh-huh, los productos más accesibles en los anaqueles, uh-huh, suelen pagar para tener esa preferencia, uh-huh, pues, y sí, por eso los productos, la comida, los productos de alimentación, uh-huh, básica están hasta el fondo, sí, para que pases por todos los pasillos. Sí, tú dices, si yo nomás iba por una papa y salí con un montón de cosas, ¿no? Exacto, sí, o sea, sí, es sí, toda una industria interesantísima, pues, también. Bueno. Pero, pues, con sus asegúnes, ¿no? Pues muy bien, ojalá que siembres un poco la inquietud en los papás que nos estén escuchando y que, sin que se lo retiren totalmente, porque además, pues, es una costumbre ya que tienen de hábitos, pues, sí, regularlo, ¿no? No tanto. Si bien hay niños que te lo dicen, ¿no? Yo no como ese tipo de comida chatarra, en mi casa no se consume. Nosotros no tratamos en ningún momento de prohibírselo, simplemente les damos otros datos ya para que ellos analicen, concluyan, uh-huh, y decidan, ¿no? como tú bien lo dices, de vez en cuando, tomarte una botana, una Coca-Cola, tal vez algo, pues no está mal. La cuestión es que, ojo, no lo estoy defendiendo, a lo que me refiero es que no queremos aquí decir, satanizarla y decir, prohíbansela a sus hijos. No, estamos tampoco. En una cultura donde también es difícil, ¿no? Lo decimos en las mismas escuelas, por más que existe la reglamentación, está la ley, ha sido difícil que se aleje. Solo en Cuba no tienen ese tipo de problemas. No, solamente en Cuba. Bueno, pues Rosa Isela, ¿a dónde te pueden localizar para cualquier duda? O a lo mejor te pueden invitar para que des algunas charlas de estas en las escuelas, que estaría padrísimo que se pudieran dar, ¿no? Pues nos encontramos en Anímate a Animar Jalapa. Estamos ahí. Anímate a Animar Jalapa. Estamos en Facebook, exacto. Ya pronto voy a reactivar esa cuenta de Twitter que tengo ahí un poco dormida. Uh-huh. Y claro, para la próxima va a ser mi deseo del próximo año, ¿no? ¿Cuál? Reactivar mi cuenta de Twitter, bueno. Porque está la pobre, ya está en artículos mortis. Pero, ¿y la de Azor? Esa es la de Azoralesi, ¿no? El correo azoralesi@gmail.com, que es mi nombre al revés, uh-huh. Rosa Isela. Bueno, Rosa Isela va a estar aquí hasta que termine el programa, por si tienen algún comentario a través de las redes sociales o de teléfono, o si quieren hablar por teléfono con ella, aquí va a estar hasta que termine el programa. ¿Sale? Okay. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Entonces, Juan Bolaños dice que es fan de aquí del programa, así lo dice, soy fan. Lo felicito por su programa en mi auto, lo único que se escucha es Radio Universidad, pues no ha de servir. Soy egresado de la Facultad de Derecho, me gustó la nota de Armando, sí me hizo reír mucho, le dije, pero ¿cuál? Dice, que le hizo reír la de Armando cuando maldecía a Duarte, Dios mío, ¿qué le hizo reír? Todos estábamos así, todos en una tensión. Dice, fue cuando... Y la que hizo reír mucho... no, es otra cosa. Fue cuando leí una novela de dos mujeres en la misma cama. No, tú te refieres a la novela de Vargas Llosa, que se llama Cuatro Esquinas y que tiene ese inicio muy erótico entre dos mujeres, ¿no? Dos amigas, ¿no? Sí. Se llama Cinco Esquinas. Compren el libro, compren el libro, los escucho diario camino al trabajo y ya les digo, soy fan de Radio V desde que me levanto. Pues muchas gracias. La señora Marcy nos llamó por teléfono, comenta que ya está jubilada a propósito del tedio y de la jubilación y el aburrimiento, y que cuando uno trabaja lo hace con mucha pasión. Bueno, depende del trabajo, ¿no? Y se pasa la vida y se hace uno viejo, pero que desde antes deberíamos tener un proyecto de vida para jubilados. Esto es interesante, saber cuando me vaya a jubilar qué es lo que voy a hacer realmente, porque algunos dicen, y yo he oído compañeros de aquí, pues yo cuando me jubile me voy a ir a un crucero, ¿no? Me voy a ir a un crucero y pues qué rico, ¿no? Pero regresas al mes del crucero y qué onda, qué vas a hacer después, ¿no? Esa es la cosa. Porque dice la señora Marcy, así no entra uno en depresión. Ir a visitar a enfermos. Fíjate, esto es bueno también. Este tipo de labores altruistas a las que algunos jubilados le dan sentido a su vida de jubilados, tiene que ver con esto, con ver por los demás, con atender a los demás, ir a visitar enfermos. Puedo ver familiares, amigos, hacer un grupo de amigas, pero que sean más jóvenes para que le den vitalidad. Yo ya tengo 70, pero me siento muy bien. Pues muchas gracias, muy muy amable por su mensaje, señora Marcy. 9:20, ya se nos fue el tiempo. Sendero de mis amores. una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matizan de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita, te adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día, en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Revista. Saludos a la maestra Patty, que está contenta con la participación de Rosa Isela. Sí, pues son temas que nos tocan a todos y de repente, pues, casi como decimos, pues es que así es la vida, ¿no? O sea, todo mundo hace, todo mundo consume esto. Y además si tú le dices, por ejemplo, a un niño, oye, es que eso te hace daño, ¿y tú por qué te tomas tus cervezas, no? ¿O por qué fumas? ¿O por qué esto? Y entonces se hace ahí un círculo raro, ¿no? En donde es difícil manejar este tipo de cuestiones, ¿no? O por ejemplo, no sé si actualmente se dice todavía así, pero decíamos el lonche que llevaba uno a la escuela. Si provenía uno de familias conscientes de la problemática de la nutrición y todo, pues llevabas un plátano, llevabas una manzana, llevabas un jugo, ¿no? Y entonces el otro niño abría su lonchera y llevaba unos submarinos, un gansito, y entonces tú decías, ¡ay, por qué yo quiero de ese, ¿no? ¿Por qué a mí no me dan de ese? Y entonces sí, o luego se hacían intercambios, ¿te cambio un plátano por tus gansitos? No, pues ¿cómo? Entonces sí es una cuestión de estar platicando mucho, pero es como una gota en un mar, ¿no? Es decir, este tipo de pláticas, o ahorita que decía Rosa Isela del consumidor, la revista El Consumidor, ¿quién la lee? ¿O no tiene la promoción? A ver, un programa que hubiese en la televisión, en horario dominical, para que todo el mundo lo viera, todas las familias, sobre lo bueno y lo malo de determinados productos, pues no hay, ¿no? Sí, hay una inequidad y desigualdad en cuanto a las promociones se refiere, ¿no? Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás, Paulina? Un saludo al programa y a Carlos. Qué bueno que invitaron a Rosa Isela Sánchez. Y que dónde se le puede contactar para los talleres. Anímate a animar, Jalapa. Anímate a animar Jalapa en el Facebook, ahí la encuentras, Paulina. Anímate a animar Jalapa. Bueno, pues hemos llegado al final de la emisión de hoy. Así que lo vamos a hacer como lo hicimos ayer, como para ir calentando los motores ya para las posadas y para esta tradición tan bonita, tan agradable, que es la rama. Y le agradezco a Soledad su trabajo aquí en los controles técnicos esta mañana, Soledad Macías, y pásenla bien, cuídense, nos vemos. Buenas noches, venimos señores, la rama.